è cibito uruguaio, è un sandwich. È un sandwich. Ese è un buon dato. Los Saberes Impro presentan Radioteatro Improvisado en Sánguche. Todo lo que oirán a continuación será absolutamente creado en el momento, absolutamente improvisado. Para eso, los invitamos a que cierren sus ojos, suban el volumen de sus transistores y se dejen llevar por la imaginación. En el capítulo de hoy, El Gran Puente. En una ciudad de las afueras de Buenos Aires, un pueblo está muy tranquilo haciendo su festividad. El 8 de julio se festeja el día del salame plateado, salame que solamente crece en este pequeño pueblo de las afueras de Buenos Aires. Lo que no saben es que ese día los espera una situación atroz. Todos tranquilos comen salame plateado. Marcelo, venga, pruebe, hermano, pruebe este salame plateado. A ver, este le creció en su campo. Creció en mi campo, este lo he plantado en mayo y salió. ¡Ay, mierda! No sabe, uno de los mejores salame plateado que probé en todo el año. Y este, la verdad es que el salame plateado ha cambiado la vida de este pueblo, ¿no le parece? La verdad que sí. Toda la gente que llega a este pueblo llega gracias al salame plateado. Y nos hermanamos con el salame plateado. Y a ver a la gente, a ver los que están ahí en el fondo, vengan a probar el salame plateado nomás. A ver, yo quiero probar un poquito de salame plateado porque no conozco este pueblo. El pueblo estaba hermanado, todos comiendo salame plateado. Quizás este era el pueblo con mayor hermandad en la República Argentina. Pero lamentablemente, algo iba a pasar. De repente, la tierra empezó a moverse. ¡Opa! ¿Qué es lo que pasa? ¡Euclido! ¿Qué es eso? ¡Bueno! ¿Qué pasa? ¿Pero qué está pasando? ¡Se está moviendo la tierra, Euclido! ¡Se está moviendo la tierra! ¡No puedo creer! ¡Uy, cuidado! Y ahí nomás entonces, una grieta comenzó a abrirse entre la tierra. Un salame plateado cayó por un hueco que ahondaba la dificultad de acercarse los unos a los otros. De repente, la ciudad este se dividió con la ciudad oeste. Un gran pozo se había realizado en el medio. ¡Don Rosendo, me escucha! ¡Acá lo escucho, Euclido! ¡Pero está muy lejos! ¡No lo puedo creer, Euclido! ¡Qué macarón, no le parece, un Rosendo! ¡Esto es un problema para todo el pueblo! ¡No podemos estar más hermanados así! ¡Y encima los salames plateados quedaron de su lado! ¡No! ¡Esto va a ser una tragedia! Y así lo era. Los días pasaban, las semanas pasaban, y cada ser del este extrañaba a su compañero del oeste. Todos sufrían las penurias que había acontecido al pueblo. ¡Oh, papi! ¿Qué pasa, querido? ¡Extraño a mis amiguitos del este! ¿Tus amiguitos del este? Ya no van a poder verlos a ustedes mismos. Nadie se puede ver más. ¿Qué pasa, querido? Eso mismo lo que digo, que me extraño a los amiguitos del este. Pero eso es historia. Tus amiguitos tendrán que ser esto, porque los amiguitos del este están separados por este gran pozo que no sabe quién lo habrá mandado, pero nos ha destruido anímica y infraestructuralmente. Papi, es terrible eso lo que sucedió. Es terrible. Me voy entonces a la ruta nomás a penar y a ver cómo el cemento brota de la misma tierra, papi. Pero, querido, anda. El muchachito se fue a la ruta 47, que conectaba el resto del país con el pueblo del este. Ahí nomás vio que una camioneta que provenía de la capital federal pasaba. Entonces el muchachito decidió frenarla. ¡Disculpe, señorcito! ¿Qué pasa, querido? Disculpe, señor. Disculpe que lo moleste, ¿sabes? Pero estoy acá muy apenado. Muy apenado porque mis amigos del oeste se han quedado separados por un pozo que se ha realizado ahí en el medio del pueblo. ¿Cómo que se ha realizado un pozo? Y bueno, nada, simplemente quería compartirlo para que ustedes, los de otros lugares, bueno, sepan las penurias que pasamos nosotros. Pero, ¿Ese pozo cuánto hace que sucedió? ¿Cuánta separación tiene entre pueblo y pueblo? Bueno, según algunos dicen que tiene una separación de 2 kilómetros. Es un pozo bastante profundo que se ha realizado y no hay ninguna forma de llegar al otro lado. Y nosotros tenemos los amigos, tenemos acá salame plateado para compartirla y, bueno, nadie puede comer. Pero, espera, vos sabés que en esta camioneta yo tengo un montón de músicos que vienen viajando, haciendo una gira. ¿En serio? Y siempre tienen soluciones excelentes ante cualquier tipo de problema. ¿En serio? Sí, sí, sí, querido. Exactamente. Esta camioneta no era una camioneta común y cualunque, sino que era la camioneta de los músicos solucionadores de problemas. Viajaban de un lugar al otro encontrando canciones para resolver problemas de la ciudad. Entonces ahí nomás, el pequeño niño lo llevó a la plaza principal del pueblo. Ahí montaron una pequeña tarima y todo el pueblo se reunió. Bueno, muchachos, disculpen que lo junte acá a todo pueblo del este que está apenado porque nos separaron del oeste. He traído acá unos amigos que dicen tener una solución en una canción. Muy bien, querido. Me parece muy bien tu iniciativa. Yo, como intendente, voy a inaugurar este momento histórico para este país. Disculpe, amigo de la camioneta. Sí, decime. Lo dejo entonces en sus manos. Bien. Muchachos, ¿sí? ¿Están todos listos? Estamos todos listos. Ya tenemos la canción para solucionar este problema. Aguarde un segundo. Sí. Aguarde un segundo que ponemos todos los instrumentos. Muy bien. Miren, presten mucha, mucha atención. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado, yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad solo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Y ahí siguieron cantando. La gente fue oyendo la canción y sin saber incluso cómo hacerlo, empezaron a moverse. La melodía se metía por el medio de sus huesos, por la piel. Lograron entonces empezar a colectar árboles, ramas, maderas y empezaron a construir un puente para llegar al otro lado. Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad solo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar solo para vos. ¡Mirá! ¡Mirá, papá! ¿Qué pasa? Finalmente hemos realizado el puente. Increíblemente esta canción nos ha servido a todos para hermanarnos una vez más. Increíble lo que han logrado con este puente. ¿Dónde están los músicos? Se han ido, papá. Aquella luz plateada es la luz que brilla sobre el capó de la Traffic. Y mirá lo que están del otro lado. ¡Pasen nomás! ¡Súbanse al puente! ¡Vengan! ¡Súbanse al y puente! ¡Traigan todos los zalamines plateados! ¡Don Jacendo! ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Euclido? ¡Tanto tiempo! Gracias, don Jacendo, por haber hermanado nuevamente a estos pueblos con ese puente que usted hizo con la gente suya. Pero todo fue iniciativa de este nene, que este nene extrañaba a sus amiguitos. Vení, Guricito. Vení, Guricito. ¡Gracias, don Euclido! ¡Vaya nomás! ¡Vaya nomás a jugar con el hijo mío, el Tapial! ¡Muy bien! ¡El Tapial es un buen pibe! ¡Es un buen pibe! ¡Bueno! ¡Y sigamos festejando sobre este puente y con los salamines! ¡Acá traje un salame plateado nomás, entonces! ¡Mire! ¡Lo voy cortando, don Rosendo! ¡Escuche! Y ahí nomás entonces, el pueblo siguió festejando. Un puente había cambiado su historia. De ahora en más, todos los 30 de mayo festejarían el día del salame plateado unido por un puente.